dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Bien, Graciela, estamos en comunicación con la concejala. Bien, bien, bueno, acá la recibimos con un caluroso abrazo a Brenda Vimo. Ella, como dice Carlos, es concejala por la ciudad de Rafaela y es médica, ha trabajado en la salud pública durante muchos años. Así que Carlos Morquio, Nico Rosales y Graciela Carballo, te damos las buenas tardes. Brenda, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Brenda? Ahora te escuchaba muy lejos, sí, acá estoy. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bien, suerte, bien, bueno, todo bien. Una alegría recibirte. Bueno, en principio quería que nos cuentes, que les cuentes a nuestros oyentes también, ¿qué es lo que vos estás pidiendo, el proyecto que vos presentaste, que tiene que ver con la distancia de fumigación en la ciudad de Rafaela? Y bueno, y de paso que nos hagas, digamos, una síntesis sobre qué está pasando en Rafaela con la agricultura, con el uso de agrotóxicos, con los enfermos que vos has visto en el hospital. Bueno, como decís vos, esto es una problemática de la zona, es una problemática que venimos padeciendo muchas de las ciudades de esta región. Sabés que es una ciudad casi netamente sojera, que es manejada por el agronegocio y que hace más de 15 años que no se trata este tema, con los avances que la ciencia y la jurisprudencia ha dado en función de lo que se ha determinado que hacen los agrotóxicos en la salud de las personas y lo que hace el agronegocio como efecto invernadero y lo que hace también en el efecto de la biodiversidad y de la naturaleza, ¿no? Bueno, en función de esto y de mi espíritu médico, que durante 20 años he trabajado en el hospital regional atendiendo muchísimos pacientes de toda la zona y la verdad que viendo y llamándome siempre la atención la cantidad de malformaciones congénitas, la cantidad de niños con leucemia. Bueno, siempre se ha mirado un costado, obviamente hay intereses económicos que se manejan y que muchas veces son prioridad para algunos. Ahora, desde el 2015, vos sabés que la Organización Mundial de la Salud reclasifica al agrotóxico más utilizado en esta zona, que es el glifosato, como un producto potencialmente cancerígeno y que produce malformaciones. En función de esto, bueno, también las leyes nuevas de la ley de ambiente, la ley de propiedad privada, la justicia empezó a tener una mirada diferente, priorizando la salud y el ambiente. Bueno, en función de esto, hace unos meses que vengo trabajando en una ordenanza, asesorada, por supuesto, por médicos, por biólogos moleculares, por productores agroecológicos, y bueno, presenté una ordenanza que tiene tres ejes básicos, que es la ampliación de la zona de exclusión para que no se fumigue con sustancias tóxicas alrededor de los 1.000 metros perimetrales al ejido urbano de la ciudad, que ese sustrato sea utilizado hay más de 60 opciones para ser trabajados agroecológicamente y sustentablemente y que además tiene un rinde económico. Y bueno, y después lo que tiene que ver también con el transporte, la distribución y el depósito y el desecho de todos los productos tóxicos de la zona, porque también tenemos en el medio de la ciudad los que te venden los agrotóxicos, entonces eso también es algo que hay que regular. Cuesta mucho, un año político, un año en donde, un año electoral en realidad, y un año en donde, uno esperaba la reflexión de la gente luego de una pandemia provocada por una enfermedad zoonótica que tiene que ver con el desequilibrio ambiental, una ciudad que empieza a tener patologías que nunca tuvo por el cambio climático que padecemos, y es todo producto del mal uso de la naturaleza y el usar la naturaleza como un recurso, como si fuera algo inagotable, y olvidándonos que el ser humano es un recurso, es parte de la naturaleza. Ni los seres humanos somos recursos inagotables, ni la naturaleza, y creo que ese es el paradigma que hay que cambiar. Los metros es uno de los ejes que más molesta, obviamente, a quienes tienen intereses económicos, porque, bueno, es mucho menos soja que plantar, que cosechar, y muchos menos agrotóxicos para vender. Pero bueno, creo que el costo de la vida de un niño con leucemia, el costo de la vida de un niño con una malformación, no tiene comparación, y bueno, en eso estamos. Hay mucho apoyo popular, la gente que vive sobre todo en los barrios periféricos tiene mucho miedo. Actualmente se está permitido fumigar hasta 200 metros del ejido urbano. 200 metros no es nada cuando hay un poco de viento. La gente siente el olor, la gente teme. Así que bueno, estamos en esa lucha. Estamos en esa lucha intentando demostrar y que los poderes ejecutivos y legislativos hagan lo que tienen que hacer, que es priorizar la salud y la vida de las personas y del ambiente, y que no termine siendo la justicia, porque bueno, también en eso me formé mucho, y la verdad que todos los fallos nacionales, regionales y hasta mundiales terminan determinando 1000 metros de exclusión, o sea que la gente vaya a tener que hacer un recurso de amparo sería hablar mal de toda la clase política. Eso te iba a comentar, Brenda, vos lo decís y en general es así, la justicia falla a favor de los damnificados, hay pruebas, investigaciones que prueban los daños que produce el glifosato, las investigaciones de Andrés Carrasco, las investigaciones de Marino en la Universidad de La Plata, y hay que decir también para que nuestros oyentes lo sepan, que no hay una ley nacional que fije este metraje, las leyes que hay que regulan la aplicación de agrotóxicos son muy antiguos, de la época en que se trajeron los primeros cultivos transgénicos a la Argentina, y siempre estamos en el ámbito municipal, ni siquiera en las provincias hay leyes que amparen a los ciudadanos, a los pobladores de estas situaciones. Y Santa Fe es una provincia especialmente castigada, hubo hace poco una mortalidad importantísima en el río Salado de peces, se encontró glifosato en las aguas, bueno, ahí se lavan las máquinas también, ¿no? Se lavan las máquinas, y también otra cosa que se derriba del discurso que tiene el productor ortodoxo y el que no puede entender que hay otra forma de producir sin dañar al resto, y es que en la deriva no la podés garantizar. Yo hoy pongo el glifosato acá, pero mañana llueve y el agua se ha encontrado. Hay fallos que tuvo que intervenir la justicia federal porque se han encontrado restos de glifosato en las napas freáticas, o sea que traspasa la tierra, ¿sí? Además, mata toda la biodiversidad de la tierra que hay por debajo del cultivo, mata las lombrices, disminuye la permeabilidad del suelo, eso genera mayor inundación, genera después más inundación, entonces empieza a haber más criadero de mosquitos, empieza a haber sobrecalentamiento, es toda una cadena de cosas que realmente, y esto que pasó en el río, como planteabas vos, que después discutían los científicos si era la falta de oxígeno o si era el glifosato lo que mató a los peces, yo digo, bueno, eso discusión de científicos, pero hay una cosa que es concreta, ¿no? Los peces tenían en su carne y en sus branquias glifosato. O sea que va mi hermano a pescar al río Salado, trae un moncholo, lo hacemos a la parrilla y nos estamos comiendo glifosato. Claro. Que es claro. Potencialmente carcinógeno. Entonces. Claro. Yo te quería países como México y Alemania ya se han expedido que a partir del 2024 está prohibida la aplicación y les dan 3 años a los productores de readaptar la forma de producción. Esto tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no? Sí, Graciela, ¿te puedo interrumpir un segundo? Porque me parece interesante la intervención de una oyente en vivo, y le traslado la pregunta a Brenda. Soy Nico Rosales. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nico? Bien. Ana de Caballito, quisiera preguntarte cuál es la repercusión de estas gestiones a nivel de la gobernación. Bueno, la verdad que a nivel de la gobernación provincial han puesto a disposición el Ministerio de Medio Ambiente para hacer las investigaciones correspondientes. El Ejecutivo local está un poco más, y es del mismo partido, ¿no? Representa el mismo partido, pero bueno, está un poco más reacio al estudio. Creo que bueno, a muchos políticos le incomoda esto porque te pones en contra de grandes poderes, ¿no? De grandes poderes, y yo lo viví personalmente, me han amenazado. Yo vivo en una ciudad de 100.000 habitantes, todos nos conocemos, soy criada acá, viví toda la vida en el medio del centro, médica, o sea, soy muy conocida, y bueno, he padecido situaciones de amenazas. Realmente es una situación que incomoda y que muchas veces uno tiene miedo, ¿no? Porque sí que uno se pone a pensar qué son capaces de hacer. Y nada, cadenas de WhatsApp injuriando, calumniando, inventando situaciones, inventando delitos sobre mi persona, ¿no? Una cosa que, sinceramente, nada, después de sufrir y padecer, darme cuenta que evidentemente voy por el camino correcto, porque estoy molestando mucho y evidentemente hay mucho atrás que tiene que ver con negocio, porque si fuera por la salud nadie te estaría amenazando. Sí, bueno, te agradecemos, no sé si está al otro lado Gra, pero tenemos que seguir con la información del programa. Gra, así que quería, para finalizar, cerrar, solidarizarnos con Brenda. Te hicieron llegar un mensaje bastante contundente: no te metas con esto porque te vamos a arruinar la vida. Nosotros creemos que los personalmente, que están arruinando me lo, la no vida, me hicieron llegar, me lo dijeron personalmente. Claro, bueno, no te lo mandaron a decir. Los que están arruinando la vida son ellos. Así que queremos solidarizarnos con vos, queremos mandarte un abrazo muy fuerte, como hacemos siempre con otros militantes que han sido amenazados también, y siempre el camino es el mismo. Primero, la injuria, el desprestigio, la falsa denuncia, el juego con los medios, por ahí de las ciudades, y después, cuando no alcanza, directamente las amenazas que tienen que ver con la violencia. Así que desde acá te hacemos llegar la solidaridad. Y bueno, vamos a estar pendientes de cuando se vote finalmente tu proyecto en la legislatura de Rafaela. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que en estos momentos, yo siempre lo digo, el apoyo a la distancia, el apoyo de los que pensamos lo mismo, de los que tenemos las mismas convicciones y que queremos que nuestra tierra, nuestra y la salud de nuestros hijos esté bien y poder resguardar nuestro mundo, sentir ese apoyo y esa solidaridad da mucha fuerza, porque si no uno se siente muy solo. Así que de corazón te agradezco, creo que te lo dije la otra vez por mensaje y hoy te lo digo públicamente, es muy importante que nos apoyemos los que pensamos así, porque a veces uno se siente solo y a veces también da miedo, ¿no? Claro que sí, somos humanos. Te mandamos un gran abrazo, Brenda. Bueno, muchísimas gracias. Hemos conversado con la concejala Brenda Vimo, ella es del Frente de Todos de Rafaela, es médica y ha trabajado en la salud pública y fue amenazada por luchar y pedir un resguardo un poco mayor para las fumigaciones con agrotóxicos.